faltarme riqueza, la, la, la, la, la. Puede faltarme fortuna, la, la, la, la. Que no me quiera ninguna, que no me quiera ninguna, pero que me quieras tú. Que no me quiera ninguna, que no me quiera ninguna, pero que me quieras tú. Eso siempre yo lo he dicho, la, la, la, la, la. Y a pesar que no lo crea, la, la, la, la, la. Yo quiero que mía sea, yo quiero que mía sea para siempre nada más. Yo quiero que mía sea, yo quiero que mía sea para siempre y nada más. Eso dice mi mamá, eso dice mi mamá. Eso dice mi papá, eso dice mi papá. Eso dicen mis hermanos, eso dice mi cuñada. Eso dicen mis hermanos, eso dice mi cuñada. Gracias de gitana, la, la, la, la. Tus ojos espelen luz, la, la, la, la, la. Eres bella y soberana, eres bella y soberana, por eso me gustas tú. Eres bella y soberana, eres bella y soberana, por eso me gustas tú. Por tu cuerpo y tu salero, la, la, la, la, la. Y tus labios de rubí, la, la, la, la, la. Yo quiero que solo seas, yo quiero que solo seas, solo, solo para mí. Que solo sea, yo quiero que solo sea, solo, solo para mí. Eso dice mi mamá, eso dice mi mamá. Eso dice mi papá, eso dice mi papá. Eso dicen mis hermanos, eso dice mi cuñada. Eso dicen mis hermanos, eso dice mi cuñada.